cumplido. Qué triste es el amor cuando es mal correspondido. Ay, que sufre mi corazón. Ay, porque ha perdido un cariño. Ay, que sufre mi corazón. Ay, porque ha perdido un cariño. Sin haber ningún motivo, mi morena me olvidó. Ay,